En el tema de la bendición voy a hablar lo que significa bendecir. Luego voy a hablar cómo y a quién son las personas que Dios bendice, porque Dios bendice, ¿lo creen? Vamos a descubrir a quiénes son a los que Dios bendice. Luego vamos a aprender cómo nosotros podemos bendecir a otros. Y por último vamos a ser advertidos de algunos errores que debemos evitar. ¿Están listos entonces para empezar con este tema? Muy bien, vamos a comenzar definiendo lo que significa bendecir. La palabra bendecir viene de dos vocablos. Bendecir de las palabras bien decir, decir el bien a una persona. La Biblia está formada de dos grandes secciones: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió originalmente en el idioma griego, y en griego la palabra bendecir es eulogeo, y significa lo mismo: eu es bueno o bien, y logeo es decir, decir el bien. En el Antiguo Testamento la palabra para bendecir es la palabra barak. El verbo barak o bendición en sustantivo es baraká, beraká, y esa palabra está relacionada con la palabra rodilla en hebreo, porque el Antiguo Testamento se escribe en hebreo. ¿Y por qué con rodillas? Se preguntará alguno de ustedes. Porque la costumbre judía decía que cuando una persona iba a bendecir a un inferior, el inferior se tenía que arrodillar, y entonces pronunciaba la bendición. 331 veces se usa el término bendecir en el Antiguo Testamento y 66 veces en el Nuevo. Es una costumbre muy popular y muy bíblica. La bendición significaba... La palabra bendición se usa en la Biblia en dos sentidos. En primer lugar, cuando en la Biblia tú lees la Biblia y una persona bendice a otra, la persona que bendice está en una posición superior con respecto a la otra. La bendición que esta persona pronuncia sobre esa persona es conferir con palabras un bien con la certeza de que ese bien se va a cumplir. ¿Hasta aquí me doy a entender? Es decir, es pronunciar un beneficio con una esperanza efectiva de que se cumpla el beneficio pronunciado, cuando la bendición es pronunciada por un superior hacia un inferior. Ahora, cuando es una persona de un rango inferior con respecto a una persona de un rango superior y esta persona lo bendice, esa bendición significa una alabanza, una acción de gracias, un reconocimiento de las bondades de la otra persona. Y también el tercer uso de la palabra bendecir en la Biblia es con lo que respecta a los objetos. Cuando ellos bendecían un objeto, significa que lo consagraban para usos sagrados. ¿Hasta aquí me ha dado a entender? Entonces, eso es la palabra bendición y sus usos en la Biblia. Lo contrario a bendecir es maldecir, exactamente. Y si bendecir es pronunciar un beneficio para una persona o una alabanza para otra persona, pues maldecir es lo contrario. Maldecir es pronunciar un daño a una persona o pronunciar una palabra de menosprecio o de degradación contra una persona. Hoy vamos a nosotros a dedicar atención a este tema, cuando menos por dos razones muy importantes. Porque nuestra cultura mexicana sufre de dos vicios en lo que respecta a la palabra. Uno, hay un descuido generalizado en la manera en que nosotros hablamos, ¿no es cierto? Somos muy descuidados. Decimos y hablamos cualquier cosa, especialmente si está usted enojado o frustrado con algo. Es muy fácil que usted dice cosas malas, insultantes, degradantes, o le desea malas cosas a las personas. Y hoy uno de los objetivos que yo tengo es que usted se dé cuenta que sus palabras tienen un peso importante, que debemos tener cuidado en la manera que hablamos, porque esas palabras tienen un efecto serio en la vida de las personas. Pero tampoco vamos a caer en el extremo supersticioso de creer que mis palabras tienen un poder mágico, que todo lo que yo digo se va a cumplir en automático. Dije que hay dos vicios o dos problemas comunes en cuanto a este tema. Uno es que somos muy descuidados al hablar, y el otro es que nosotros somos muy descuidados en aprovechar en aquello que sí Dios nos ha dado permiso para bendecir a otras personas. Algunos de ustedes crecieron en familias donde sus padres nunca les dijeron que los amaban. Claro que los amaban, pero tú nunca oíste a tu padre probablemente decirte: ven, hijo, Yo quiero que tú sepas que Dios va a estar contigo, que vas a atravesar algunas pruebas muy difíciles, pero que en esos momentos tú vas a poder percibir cómo Él tiene misericordia y cuidado de ti, y vas a recordar que yo te amo, y todo lo bueno que Dios me dé, yo te lo cedo. Imagínate oír eso de tu padre. Oír eso de tu padre tiene un poder muy fuerte. Entonces, ya que en nuestra cultura hay descuido en cuanto al hablar, o hay descuido en cuanto al no hablar lo correcto, lo bueno que nosotros pudiéramos haber pronunciado, hoy vamos a aprender lo que la Biblia dice respecto a este tema. Ahora, después de haber definido lo que es la bendición y la importancia de este tema, vamos a comenzar considerando, a la luz de varios pasajes de la Biblia, ¿cómo es que Dios bendice a ciertas personas y a qué tipo de personas Dios bendijo en la Biblia? Vamos a ver que Dios bendijo en la Biblia a cinco tipos de personas, y tú vas a prestar atención porque tú vas a tratar de identificar si tú estás dentro de alguno de estos grupos, ¿ok? En primer lugar, la Biblia comienza, ¿sabes cómo comienza la Biblia? Con una bendición. La Biblia comienza en Génesis capítulo 1 hablándonos de cómo Dios crea todas las cosas, y al final, como la corona de todo su trabajo de la creación, Dios hizo al hombre, a Adán y Eva. Y dice Génesis capítulo 1, versículo 27, leo para ustedes, o si quieren abrirlo, síganme porque voy a ir rápido por varios pasajes. Dice en Génesis 1, 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis 1, 28 dice, y los bendijo Dios. Dios no dice en este versículo lo bendijo, ni dice la bendijo, dice los bendijo. Número uno, Dios bendice la familia. Dios no bendijo a Adán cuando había, porque la Biblia nos narra que Dios primero creó a Adán y después pasó un tiempo y después creó a la mujer. Dios creó a Adán, le dio ciertas enseñanzas, lo colocó en un lugar especial, el jardín del Edén, el jardín del placer, eso significa Edén, y luego le dio ciertas instrucciones, ciertas enseñanzas, ciertas tareas, y hasta que Adán hubo completado el trabajo que Dios le asignó, entonces creó Dios a la mujer, y hasta que creó a la mujer y se la trajo a Adán, y antes que Adán le pusiera las manos encima, dijo, ¡hey! Y entonces los bendijo Dios. En primer lugar, Dios ha decidido bendecir, dar una bendición especial, un beneficio especial a la familia. Así que si tú tienes una familia, y la tienes, Dios ha bendecido a los individuos en la familia. Por eso Satanás, que existe también, va a hacer todo lo posible por pervertir el orden de la familia, para que tú no disfrutes plenamente de este beneficio que Dios dispuso para el ser humano dentro de una familia. Por eso Satanás incita a la cultura y a las personas a que forniquen, a que violenten el voto matrimonial, a que no se casen, a que se junten en unión libre, porque no invocan la bendición de Dios sobre ellos. Pero aquellos que quieren disfrutar esto de un grado pleno a medida que los jóvenes crecen, se guardan puros, esperan hasta encontrar a la persona correcta para sus vidas, se casan e invocan la bendición de Dios sobre su familia. En primer lugar, Dios ha decidido bendecir a la familia, y si tú tienes una familia, pues debes dar gracias a Dios. Y si tú no tienes una familia, sino que vives fuera del orden de Dios, nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer las cosas bien. Nunca es tarde para pedir perdón por nuestras faltas y nuestros pecados a Dios y para invocar su bendición. Cuando yo decidí casarme y hacer familia con Lilia, mi esposa, yo le dije, Lilia, quiero que seas mi novia y que seas mi esposa. Y no teníamos para hacer una fiesta grande, como se acostumbra. Pero me ajustó el dinero que tenía para comprar un anillo. Y después ella y yo dijimos, ¿qué es lo más importante? ¿Tener un pachangón o tener la bendición de Dios? Pues obviamente tener la bendición de Dios. Así que ella y yo determinamos que íbamos a casarnos al civil y después íbamos a ir con el pastor de nuestra iglesia y decirle, nosotros nos hemos casado y antes de consumar nuestro matrimonio queremos invocar la bendición de Dios sobre nosotros. No había para el vestido, no había para el pastel, no había para el casino, pero había familia. ¿Entiendes? ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando fuimos a decirle eso al pastor, él dijo a toda la iglesia, estos quieren la bendición de Dios y no tienen fiesta. Y dijeron, no, pues nosotros la ponemos. y alguien puso el pastel y otro rentó el casino y bueno, no sé quién estuvo aquí en mi boda, tengo unos pocos nada más, mis amigos. Entonces ellos sí fueron al pachacón, pero lo que a nosotros, a Lili y a mí más nos interesaba fue la bendición de Dios. Eso es lo que más cuenta. Dios bendice a la familia. Número 2, Génesis capítulo 12. Dios no solo bendice a las familias, pero Dios bendice aún más a las familias creyentes. Fíjense aquí la familia de un hombre llamado Abraham. Génesis 12. De Abraham se nos dice en Génesis 12, versículo 1: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Este señor llamado Abraham fue un hombre que Dios llamó a salir de sus parientes y a dejar la creencia en las tradiciones que su familia le había enseñado y creer en este Dios invisible que no tenía imagen y que le dijo: sal al lugar que yo te voy a enseñar. Y Abraham le creyó y Dios le dice: yo te bendigo, Abraham. Y después, conforme pasa la historia, Abraham, después de 25 años, era un hombre mayor, tiene un hijo llamado Isaac. Y en el capítulo 27 vemos cómo Dios no solo bendice a su hijo Isaac, pero luego bendice a su nieto Jacob y luego a los hijos de Jacob. Y vemos cómo Dios ha bendecido esta familia. Abraham, para los que no saben, es el padre de la nación judía. Los hebreos vienen de Abraham y la nación de Israel viene de Abraham. Por eso nosotros los cristianos aprendemos que Dios bendice la familia, pero especialmente bendice a la familia que le cree a Dios, a la familia creyente. Dios le dijo a Abraham, escucha una vez más: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice: y en tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando pasan los siglos y en el Nuevo Testamento se nos habla de este tema, dice en Gálatas 3:7: por consiguiente, saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántas personas de raza judía hay aquí? ¿Aquí hay algún judío de puro milagro? No, casi no hay aquí. Pero dice la Biblia que los que creen en Jesucristo, por medio de la fe, pasan a ser también parte de la familia de Abraham por la fe. No por su sangre, pero por la fe. Así que hay una bendición especial por aquellos que son creyentes en Jesucristo, por las familias creyentes en Jesucristo. En el pasaje de Génesis que estábamos leyendo, Génesis 12, en el versículo 3, además dice: bendeciré a los que te bendigan, ya Abraham, y el que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios no solo bendice a la familia y a la familia de creyentes, pero Dios también bendice a los aliados de los creyentes. Aquellas personas que bendijeran a Abraham iban a ser bendecidas por Dios, y los que maldijeran a Abraham y a su familia iban a ser malditos por Dios. Imagínense qué terror. Bueno, ¿quién es la familia de Abraham? En términos sanguíneos, los israelitas son descendientes de Abraham. Por eso los cristianos bíblicos acostumbramos en todo el mundo orar por la nación de Israel. Y eso no significa que estamos de acuerdo con lo que los israelitas, los israelíes hacen, que es malo. No estamos de acuerdo con eso, pero tampoco los maldecimos, sino que oramos para que comprendan claramente la gloria de nuestro Señor Jesucristo como su Mesías, y para que Dios bendiga a Israel, porque Dios ha prometido que los que bendigan, los que hagan y digan el bien contra la familia de Abraham, no solo los hebreos, pero también los cristianos, los que ayudan y bendicen a los cristianos auténticos, Dios los bendice. Entonces Dios bendice a la familia, Dios bendice a la familia de los creyentes, Dios bendice a los aliados de los creyentes. Cuarto lugar, Dios bendice a los creyentes obedientes. Si Dios bendice a los creyentes, Dios los bendice aún más cuando ellos son obedientes. A los israelitas Dios les dijo en el Deuteronomio 33, leo rápidamente para ustedes, y todo, en Deuteronomio 28, perdón, versículo 2, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Solo por ser creyentes en Cristo ya gozamos de una bendición especial. Pero cuando además somos cuidadosos en obedecer las instrucciones y enseñanzas de Dios, Dios añade bendición a nuestras vidas. Dios bendice la familia, Dios bendice la familia creyente, Dios bendice a los aliados de los creyentes y Dios bendice al creyente obediente. Y en términos espirituales, por último, vemos en el Nuevo Testamento que Dios bendice a todos los creyentes con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3 dice eso. Así que la máxima bendición que Dios tiene para nosotros es de naturaleza y de esencia espiritual. A veces nosotros malinterpretamos lo que significa ser bendecido. Para nosotros a veces ser muy bendecido es equivalente a ser muy próspero en términos materiales. Es ser rico, ser siempre sano, es ser siempre exitoso en todo lo que emprendes. Y muchas veces sucede eso. Pero ¿saben que hay mucha gente que es pobre y cree y ama a Dios? Y son pobres todavía. Hay mucha gente que se enferma, pero se ha arrepentido de sus pecados, ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador, y todavía están enfermos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde quedó la bendición? Es muy claro el mensaje del Señor, que dice que la máxima bendición que en esta vida Dios ha dispuesto para nosotros es una bendición completa, pero de naturaleza espiritual, y que está reservada en los lugares celestiales juntamente con Cristo. De las bendiciones espirituales no le falta nada al que cree en Cristo, aunque de las bendiciones materiales y físicas pudiera carecer en este tiempo presente, en la vida venidera se van a empatar todas las bendiciones espirituales que Dios ha dispuesto para nosotros ya hoy en Cristo con el resto de las bendiciones materiales que Él nos quiera dar cuando venga. Así que esto debe ser aclarado, porque algunos de ustedes quizás son así. Son personas que aman a Dios, hacen su mejor esfuerzo por honrarle y honrar su palabra, y todavía no son tan ricos como otros, y tal vez hasta que conozcan personas que tienen mucho dinero y ni siquiera aman a Dios. Y algunos de ustedes sufren enfermedades o padecimientos, a pesar de que aman a Dios, y otros usan su salud para hacer el mal. Pero no se confundan, porque nuestras máximas bendiciones son espirituales en Cristo. Cristo, siendo Dios mismo, Dios Hijo, Él cuando anduvo aquí en la tierra, Él también bendijo. Y cuando menos hay tres pasajes en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde nos dicen cómo Jesús bendijo. Se nos dice en Lucas 9, versículo 16, que Jesucristo bendijo los alimentos. ¿Recuerdan la historia de la multiplicación de los panes y los peces? Dice ahí el pasaje que Jesús los bendijo y repartió. Si Cristo, siendo Dios, bendijo los alimentos, ¿tú qué crees que deberías hacer cuando participes de los alimentos? ¿O seguiremos siendo como los animalitos que nada más comen por instinto sin darle gracias a Dios, sin pedirle que bendiga los alimentos? El apóstol Pablo instruyó a los creyentes de Éfeso por medio de Timoteo, en 1 Timoteo 4, versículos 4 y 5, que los creyentes bendicen los alimentos con acciones de gracias por medio de las oraciones. Por eso es costumbre de los cristianos bíblicos orar, dar gracias por los alimentos para que Dios los bendiga antes de participar de ellos. Así que Jesús bendijo los alimentos. En el pasaje que citó Saúl cuando oramos, cuando pasaron los niños, es el de Marcos capítulo 10, donde dice Jesucristo del versículo 13 al 16 que vinieron y le trajeron los niños a Jesús para que los bendijera. Y dice el versículo 16, y Jesús, tomándolos con sus manos, los bendijo. Jesús bendice a los niños. Por eso es costumbre de los cristianos bíblicos no bautizar a los niños, porque eso no hay registro bíblico en ningún lado. Pero lo que hacemos es que cuando tenemos hijos los cristianos, los traemos a Jesús, los presentamos en la iglesia para que el pastor o los líderes de la iglesia junto con los padres oren y que Cristo bendiga al niño. Y si alguno de ustedes tiene un niño pequeño que está preocupado porque no lo han bendecido, mejor ocúpese en traerlo uno de estos domingos, hablar con el pastor y decirle: pastor, yo quiero presentar mi niño al Señor para que el Señor lo bendiga. Entonces el pastor va a orar por usted como papá y van a pedir que la bendición de Cristo esté sobre el niño. ¿De quién prefieren la bendición? ¿De Cristo o del pastor? Pueden tener las dos, pero la que importa más es la de Cristo, ¿no es cierto? Tú puedes bañar al niño 100 veces y bautizarlo del niño 100 veces y el niño no sabe lo que estás haciendo con él. Pero si dejas tú que el niño venga a Cristo y que Cristo bendiga a ese niño tiene algo que supera cualquier bautismo infantil. Entonces, la Biblia nos enseña que Jesús bendijo a los niños. Y tercero, la Biblia nos enseña que Jesús bendijo a sus discípulos antes de ascender al cielo cuando Él resucitó. En Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51, dice que Jesucristo resucitado se encuentra con sus discípulos en Galilea y entonces los bendijo y ascendió al cielo. Jesús bendijo a sus discípulos. Jesús bendijo. Entonces hemos dicho, Dios bendice. Dios bendice. Dios bendice familias, familias creyentes, bendice a los aliados de los creyentes, bendice a los creyentes obedientes y bendice a todos los creyentes espiritualmente. Pero si Dios bendice, ¿podremos nosotros acaso bendecir también? Y la respuesta es sí. Si ustedes prestaron atención, en el pasaje que leímos en Génesis capítulo 12, versículo 3, dice la revelación de Dios a Abraham, le dice, bendeciré a los que te bendigan. ¿Se da cuenta? Entonces las personas podían bendecir a Abraham. Todo ser humano puede bendecir, aunque no sea creyente, puede bendecir a otros. Y en forma de círculos concéntricos, no solo cualquier ser humano puede bendecir, pero especialmente los creyentes pueden y deben bendecir a otros. Porque la Biblia nos dice claramente en muchos lugares, bendigan y no maldigan. Tenemos el ejemplo de Abraham siendo bendecido por Melquisedec, Génesis 14. No solo los seres humanos pueden bendecir, especialmente los creyentes pueden y deben bendecir, pero especialmente cualquier creyente que esté en una posición de autoridad o de liderazgo tiene el privilegio, la autoridad y el poder para bendecir a los que están bajo su autoridad. Eso vemos ahí en ese ejemplo de Génesis, como Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, bendice al creyente Abraham. Siglos después, Dios le dice al sumo sacerdote Aarón en Levítico y también en Números capítulo 6 que él debía, como líder de Israel, líder espiritual, bendecir al pueblo de Israel. Moisés, el profeta, el gran profeta de Dios, se le da la orden en Deuteronomio 33 que bendiga a Israel antes de morir. ¿Y qué decir en el Nuevo Testamento cuando Jesús era un bebé y María, su madre y José lo presentan en el templo y dice que el anciano Simeón había recibido por revelación de Dios que él habría de ver al Mesías? Y dice que cuando este hombre de Dios, este líder espiritual, ve al niño, se da cuenta que se cumple la profecía que Dios le había dado y dice el Evangelio de Lucas que él bendijo al niño Jesús. Toda persona que esté en autoridad sobre otra puede y debería bendecirle. Debería decir cosas buenas con la esperanza y la convicción que Dios conceda que se cumplan sobre la vida de las personas. Dios te puso en este mundo para bendecir a otros. Y la Biblia prohíbe claramente que nosotros maldigamos. Entonces, si Dios puede bendecir y los seres humanos también pueden bendecir, ahora la siguiente pregunta que vamos a contestar es la siguiente: ¿cómo? ¿Cómo es que nosotros, seres limitados, imperfectos, podemos bendecir a otros? ¿Cómo puedo yo pronunciar una bendición sobre de otros? Muy bien, en primer lugar debo de aclarar algo. Las bendiciones en la Biblia funcionan siempre y cuando hay una relación entre las dos partes, el que bendice y el que es bendecido. Repito, para que las bendiciones funcionen a la luz de la Biblia, tiene que haber una relación pactada o una relación formal entre la persona que pronuncia la bendición y la persona que es bendecida. Dios bendijo a Israel porque tenía un pacto con él. Dios bendijo a Abraham porque estableció un pacto con él. Dios bendijo a David porque estableció un pacto con él. Tiene que haber una relación formal entre la persona que bendice y la persona que es bendecida. Por eso, si usted, por ejemplo, tiene hijos, esa es una relación formal establecida a través del vínculo de la familia. Padre, tienes que bendecir a tus hijos. Si Dios te ha dado un trabajo donde tú tienes un rango de autoridad, donde tú eres jefe o un mando intermedio y tienes subordinados, hay una relación formal de autoridad que Dios certifica en la Biblia y tú puedes bendecir a tus subalternos. Si tú eres un maestro y se te ha conferido autoridad, tú puedes bendecir a tus alumnos. Ahora, no estoy diciendo con eso bendecir que los vas a hacer que se arrodillen como mi abuelita Chayo hacía cuando yo era niño. Arrodíllate ahí, ¿verdad? No. Como mi abuelito Maximino, no. Te corren de la escuela, ¿verdad? Si eres maestro y haces eso, pues te van a sacar. Claro que sí. Ok, entonces, ¿cómo bendecimos? Cuando nosotros decimos que bendecimos, acuérdense qué significa bendecir. Es declarar un beneficio sobre la persona. ¿Cuál beneficio? Es como si alguien llega y te dice, ayúdame, ayúdame. ¿Y tú qué le preguntas? ¿Cómo? ¿Verdad? No, tú ayúdame. Pues sí, ¿cómo? No, solo ayúdame. Pues no te puedo ayudar. ¿Cómo que no? Pues no, dime cómo quieres que te ayude para ver si yo te puedo ayudar. A veces así estamos nosotros. Dios te bendiga. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Mejor dile lo que tú deseas. ¿Me doy a entender? ¿Qué es bendecir a una persona? Bendecir a una persona, como ya lo hemos dicho muchas veces, es pronunciar un beneficio específico que tú esperas que se cumpla en su vida. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando bendecimos nosotros bíblicamente a una persona, bendecimos a aquellos con los que tenemos una relación. Tú puedes salirte a la calle y decir, te bendigo, yo te bendigo. Y te van a decir, ¿ese qué trae? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Ah, es cristiano, ah, son esos. O sea, no. Ve y bendice a aquellos sobre los que tienes influencia, que Dios te ha dado en las relaciones que tienes, y hazlo de una manera bíblica, de una manera inteligente, de una manera espiritual, de una manera sabia. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ok? En primer lugar, acuérdate que bendecir a las personas es una orden y no solamente un privilegio. Leo para ustedes, por si acaso no lo saben, pero escuchen lo que dice Jesucristo, primero, en Lucas. Dice el Señor, Lucas 6:28, bendigan a los que los maldicen. Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Primera de Pedro 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Santiago 3, versículos 9 y 10. Con la lengua, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El cristiano tiene prohibido maldecir. Una vez escuché a dos supuestos cristianos en un debate radial allá en Estados Unidos. Un supuesto profeta llegó a la ciudad de Las Vegas y entonces un pastor le dijo, usted no es profeta, usted es un charlatán, usted anda diciendo cosas que no se cumplen, entonces usted no es bíblicamente un profeta. Y el profeta cristiano le dijo, te maldigo en el nombre de Jesús. Eso le dijo. Yo no sé qué Biblia leen estos, pero la Biblia no la leyó. Y si la leyó, no le importó, porque Jesucristo dijo claramente que si, tal vez recuerdan, tal vez no, pero si no lo recuerdan, se los recuerdo. El Señor dice en Mateo 5, 43 al 45, ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. ¿Qué es orar por los que nos persiguen? O como dice el pasaje paralelo de Lucas, bendigan, ¿verdad? Ya se lo leí, se lo repito, bendigan a los que los maldicen. No podemos maldecir. Algunos ya se están sintiendo tristes. ¿Cómo va a ser? No me diga eso. No podemos maldecir, creyentes. Cristo nos dio ejemplo. Cuando lo insultaron, ¿qué hacía? Bendecía. Esteban, uno de los discípulos, lo estaban matando a pedradas. ¿Y qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así que hay una nueva actitud en el creyente para bendecir. ¿Cómo vamos a bendecir? En primer lugar, no maldigas. No maldigas, ¿verdad? Que cesen las maldiciones de tu boca. ¿Qué sería? Piensa un momento. ¿Qué sería si Dios te concediera que se cumplan todas las cosas que tú dices? Cuando te enojas, imagínate, la población mundial se reduciría a la mitad, yo creo, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros seguir siendo descuidados, diciendo maldiciones, solo porque estamos frustrados o enojados. Mejor aprende a decir lo que sientes, mejor aprende a decir, ¿sabes qué? Estoy enojado, por favor, dame un tiempo para serenarme. Dame un tiempo. No. Por favor, dame un tiempo. Estoy frustrado, estoy molesto. Identifica lo que sientes, dilo y pide un receso para serenarte. Entonces, no podemos maldecir, sino que debemos bendecir conforme a la palabra de Dios. Segundo principio, no solo. Primero, renuncia a las maldiciones. Número dos, conoce la palabra de Dios. Tengo que hacer una aclaración entre la diferencia entre profetizar y bendecir. Hoy en día, en muchas iglesias que presumen ser cristianas o bíblicas, está esta costumbre de algunos que dicen, profetiza, declara. Estos cristianos hablan de la manera en que ellos asumen que solo porque ellos pronuncien una bendición, esa se tiene que cumplir y se va a cumplir. Como si ellos tuvieran poder en sus palabras para garantizar que lo que ellos pronuncian se tiene que cumplir solo porque son cristianos. Es como si tu hijo menor va a la tienda y le dice al de la tienda, todos los crankies aquí, los bubulubus, mi papá te va a pagar. ¿Tú crees que el de la tienda le va a creer? Dice, ¿a poco? A ver, dame el teléfono de tu papá, ¿verdad? ¿No crees que solo porque tu padre es Dios y tú dices algo, a poco Dios, tú crees que Dios va a cumplir todos tus caprichos? Hoy en día hay mucha gente que anda por ahí diciendo que te profetiza. Yo te profetizo bendición, yo te profetizo sanidad, yo te profetizo. Tenga mucho cuidado con ese tipo de palabras. La palabra profetizar, estrictamente hablando, significa recibir un mensaje directo de Dios para decírselo a alguien. Y la inmensa mayoría de mensajes auténticos, proféticos que Dios dio en la Biblia eran de juicio y de sentencia. Lo que muchos de estos cristianos o aparentes cristianos están tratando de hacer no es profetizar, es bendecir, es de declararle, desearle un bien. Pero no deberíamos decir profetizar, porque son dos cosas diferentes. Profetizarse es mis deseos de bien hacia otra persona, pero no necesariamente son una revelación de Dios. No sea que seas hallado como un falso profeta. Y hay juicios y sanciones y advertencias muy serias contra los falsos profetas. Así que tenga cuidado cómo usa esa palabra. ¿Me doy a entender hasta aquí? Muy bien. Ahora, bendecir para que tenga efecto, no solo necesitas que tener una relación con una persona, sino para que bendecir bíblicamente tenga probabilidades de éxito, tienes que bendecir con la autorización de Dios. O sea, que lo que tú pronuncias es algo que a Dios le agrada y que Él quiere certificar. Y para tener confianza de que tu bendición es de esa característica, necesitas conocer la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué promesas Dios ha dado en la Biblia? ¿Qué cosas suele hacer Dios y le complace hacer por aquellos que ama para la gloria de su Hijo Jesucristo? Por lo tanto, con toda la confianza de Dios, yo puedo pronunciarlas y desearlas a la vida de los que amo, sabiendo que Dios se complace en ese tipo de bendiciones. Porque ¿qué se ganaría a Dios con que a ti te regalen un boleto para ir al VIP del Cinépolis? Te invito al cine, yo te bendigo, te va a caer, no, te vas a encontrar una cartera llena de billetes. Pero espérate un poquito. Y le pongas sin identificación para que no tengas remordimientos. O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que Dios quiere para ti? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué promesas hay de parte de Dios? ¿Y hay alguna condición en esa promesa? Entonces, con toda libertad, ahora, bendecir a las personas, las bendiciones que decimos a las personas deben ser un resultado de una combinación entre los principios y promesas de la palabra de Dios aplicados a realidades que Dios me muestra de la vida de la persona. ¿Quién conoce mejor a los hijos que los? ¿Quién? Los padres. Yo tengo dos hijos. Tenemos dos hijos, mi esposa y yo. Cada hijo es único, es especial, es amado, pero son diferentes. Y hay cosas que yo sé por la forma en que yo conozco a mis hijos y las cosas que Dios ha hecho alrededor y en sus vidas que los distinguen y que Dios me ha dado a través del conocimiento de la Biblia que yo voy adquiriendo de manera personal, que yo puedo pronunciar sobre la vida de cada uno de mis hijos sabiendo que probablemente Dios me lo conceda. No son profecías, pero son pronunciamientos de verdades que Dios me ha dado que aplican de manera única a mi hijo. Por eso yo oro antes de pronunciar una bendición a la luz de la palabra para con un hijo. No va a ser la misma bendición la que cada hijo recibe, porque cada hijo es diferente y Dios tiene algo en su palabra para darme, para pronunciar para cada uno de mis hijos. Quiero que conozcan un poco de una historia que nos ilustra este asunto de la bendición. Esa historia está en Números capítulo 22 y por cuestión de tiempo la voy a resumir. Pero en ese libro de la Biblia se nos narra, en una ocasión el pueblo de Israel había salido del país de Egipto donde eran esclavos. Moisés los llevaba por el desierto cruzando hacia la tierra prometida. Ya están en la víspera de la entrada a la tierra prometida. Y entonces tenían que cruzar por un terreno de un país vecino que se llamaba Moab. Los moabitas tenían miedo de que los israelitas conquistaran su nación. No sabían los moabitas que Dios les había prohibido a los israelitas quedarse con nada de los moabitas. Así que los moabitas no tenían nada que temer, pero como adoraban dioses falsos, tenían mucho miedo de los israelitas. Así que los israelitas se aproximaron a los moabitas y el rey de Moab mandó a unos de sus siervos con un profeta llamado Balaam y le dijo: Balaam, quiero que vengas, dice el rey de Moab, y que maldigas a los israelitas. Eso está en Números capítulo 22 versículo 6, leo: ven ahora te ruego y maldíceme este pueblo porque es demasiado poderoso para mí, quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Entonces manda a llamar a este profeta y dice: maldíceme a los israelitas. Oigan lo que ahora, acuérdense, los israelitas son descendientes de Abraham, por lo tanto gozan de la bendición de Dios, ¿cierto? Pero estos ignorantes espirituales no saben nada, ahora quieren maldecirlos. Pero este profeta sí sabía cómo funcionan las cosas espirituales. Y este profeta, sabiendo que no puede pronunciar ni bendición ni maldición efectivas sin la autoridad de Dios, él les contesta, versículo 8 de Números 22: pasen la noche aquí y yo les traeré la palabra según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Así que Balaam va y ora y dice: Dios, aquí vinieron estos, quieren que maldiga a los israelitas, ¿tú qué dices? Oigan lo que le va a contestar el Señor. Y dice el versículo 12: Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. No lo puedes maldecir porque es bendito ese pueblo. Principio: al que Dios bendice, el diablo no lo puede maldecir. No, pastor, es que me le hicieron mal de ojo a mi niña. ¿Eres cristiano? Sí. Mangos, no le hicieron nada, tiene una infección en el ojo, llévalo con el doctor, ¿verdad? Ora por tu hijo, no le puedo, o sea, es que salí en mi casa y encontré ahí un amarre y una sal. ¿Y qué? Te están fertilizando, dale gracias al pinche ahí. No, usted no entiende, me dice. No, el que no entiende es el tú. ¿Quién crees que es más fuerte, el diablo o Dios? ¿Cuántas veces más fuerte? ¿Cuántas? ¿Dos veces más fuerte? ¿El doble de fuerte que el diablo? ¿El triple de fuerte? ¿Mil veces más fuerte? ¿Ya están entendiendo? Al que Dios bendice, no lo puede maldecir el diablo. Y Balaam, como le ofrecieron una suma de dinero muy grande, él quería maldecir a los israelitas, pero dijo, híjole, pero Dios ya no me lo permite, ¿qué voy a hacer? No pudo maldecir a los israelitas. Nadie te puede maldecir, aunque te maldigan, si tú estás bajo la sombra del Altísimo, Salmo 91, no temerás el lazo del cazador, no temerás terror nocturno, no temerás pestilencia que de día destruya, no temerás. No, pues sí temo, pastor, si usted conociera a mi vecino, es un arquillo. Lo que estoy diciendo es que no hay conjuros, hechizos y brujerías que puedan hacerte daño cuando tú estás confiando en Cristo como tu Rey, como tu Señor y tu Salvador. Ellos pueden hacer lo que se les antoje y no te dañarán. Ahora, no estoy incitándolos a jugar con la magia. Sí hay poderes, hay muchos charlatanes en ese mundo esotérico. Y entre todos esos charlatanes, algunos sí son brujos, son siervos de Satanás de verdad. Y sí tienen poderes aquellos que se prestan a jugar con la maldad. Pero un creyente no tiene nada que temer, porque ha decidido arrepentirse de esas brujerías y de esos hechizos y de esas supersticiones y charlatanerías y volverse a Dios vivo y verdadero, y en Jesucristo goza de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y no hay nada que temer. Nada. Entonces, ese Balaam no puede maldecirlos, pero se le ocurre algo. Observen. Dice ahí, entonces, en el versículo 13 de Números 22 todavía, Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: vuelvan a su tierra porque el Señor ha rehusado dejarme ir con ustedes. Pero se le ocurrió una gran idea a ese profeta. Por cuestión de tiempo me voy a brincar. Ya que no los pudo maldecir, al final Dios le da permiso que vaya, porque él insistía: Señor, es que me insisten y me insisten. Lo que él quería era el pago. Entonces Dios le dice: ok, ve, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y el relato dice que va este, dice: a ver, y va, y cuando llega, y ahí está el rey y sus siervos en una loma, esperando oír la maldición que se va a pronunciar sobre los israelitas, y el profeta entra en trance profético. No quería él decir eso, y como Dios ya sabía que era un profeta malo, Dios lo mete en trance y pronuncia una bendición contra los judíos. Ustedes van a vencer a sus enemigos y nadie los... No, dice, y el rey dice: cállate, cállenlo, así no te traje para eso, dice. No, yo creo que es el cerro que escogí. Y se lo lleva a otro cerro y la repite y le da una segunda bendición. Y dice: no, cállate. Y lo lleva a un tercer cerro y ya cuando lo bendice dice: ya pues, si no los vas a maldecir de perdida, no los bendigas, dice. Y se regresa, pero dice la Biblia más adelante, en el capítulo 25, escuchen, esto es muy, muy tremendo. Versículo 1: mientras Israel habitaba en Sittim, números 25, versículos 1 al 3, el pueblo de Dios comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los que murieron, versículo 9, me brinco al 9, y los que murieron por la plaga, un juicio de Dios, fueron 24,000. ¿Qué pasó ahí? Para que ustedes entiendan lo que acaba de pasar, me tengo que brincar al capítulo 31, versículo 16, dice: he aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Es decir, ya que no podían maldecir a los que Dios ha bendecido, este falso profeta le aconseja al rey de Moab, que dice: mira, rey, no se puede maldecir este pueblo, están protegidos. El que los protege es el Dios del cielo y de la tierra. No hay nada que hacer contra ellos. Pero tengo una idea. Tú y yo no podemos hacer nada para maldecirlos. Pero lo que podemos hacer es seducirlos para que pequen contra su Dios y al pecar contra su Dios los discipline. Y eso es precisamente lo que pasa. Entonces, él trama un plan, entrenan a las muchachas del país de Moab que se vistan provocativamente con minifaldas, con escotes. Bueno, no dice el texto así, yo estoy inventando eso, pero dice la Biblia que las moabitas fueron al campamento de los israelitas y los incitaron a fornicar. Y ya que estaban fornicando, le dijeron: ¿te gusta lo que te doy, rey? Y tengo más para ti, pero ven conmigo, porque va a ser en la celebración del santo patrono de nuestra parroquia. No sabes lo que te espera, mi rey. De veras, ven. Y se los trajeron a Moab escondidas, a las adoraciones y veneraciones de sus dioses. Y Dios se llena de celos y de indignación. Imagínate que una de tus hijas se diera a la seducción de un hombre, o uno de tus hijos anduviera seduciendo muchachas. ¿No te daría enojo contra tu propio hijo? Y Dios se indigna de la infidelidad de sus propios bendecidos hijos, y Dios los disciplina. Y más de 20,000 israelitas que habían sido destinados para entrar a la tierra de Israel, ya llevaban 40 años en el desierto, y este era el año 39 y medio, y no entraron a la tierra prometida porque no aprendieron un principio que usted necesita aprender: que aunque usted sea bendecido por Dios, si usted se comporta infiel a Dios, va a enfrentar las consecuencias, porque con Dios no hay atajos. A Dios no le va a hacer manita de puerco. No, tú me bendices, tú me dijiste, ahora me cumples. Porque Dios es un Dios santo, justo, soberano y fiel. Ahora, no estamos diciendo que usted va a perder la salvación, porque si usted se arrepiente de sus pecados de todo corazón, abandona sus idolatrías y sus pecados groseros en lo que depende de usted, y confía solo en Cristo como su único Señor y Salvador, sus pecados son perdonados. Y por lo tanto usted va a entrar al cielo. Pero eso no significa que si usted se rinde a las tentaciones y los pecados, aunque usted goce de toda bendición espiritual, usted no va a enfrentar las consecuencias. Porque la Biblia dice claramente en el Nuevo Testamento que todo lo que el hombre siembre lo va a cosechar. Si siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Pero si siembra para su carne, pecado, cosechará corrupción, deterioro, consecuencias. Así que las bendiciones de Dios, las bendiciones que pronunciamos sobre otros, dependen de la autorización de Dios. Así como Balaam no pudo bendecir o maldecir a los israelitas sin el permiso de Dios, tú no puedes ver el cumplimiento de tus bendiciones sobre los que amas si lo que pides es antibíblico. Por eso tienes que consagrarte al estudio de la palabra de Dios para bendecir con confianza. Pero si tú eres infiel, desobediente, rebelde a Dios, Dios todavía te puede disciplinar, porque Dios al que ama disciplina. ¿Cuál padre no corrige al hijo que ama? Y si no lo corrige, pues es porque no es su hijo, ¿verdad? Oiga, mire lo que está haciendo su hijo, corríjalo. No, por mí que se mate, dice. ¿Por qué? Ese no es mi hijo. Que lo corrija su papá. Si alguien va y corrige a tu hijo, ¿no lo defenderías? ¿Sí o no? Pues deberías, ¿verdad? Bien, si tú eres hijo de Dios, el que le toca disciplinarte es Dios, no el diablo, es Dios, porque Él te compró y te ama. Por eso, esta historia nos enseña a nosotros que la bendición no significa que estamos excluidos de consecuencias. O sea que algunas bendiciones, no todas, pero algunas bendiciones que pronunciemos pueden verse frustradas por la infidelidad de la persona que las recibió. ¿Estoy dando a entender? No todas, la salvación no se va a perder en un auténtico creyente, pero sí un nivel de vida que glorifica a Dios y que demuestra el favor de Dios sobre su vida, porque se descuida la bendición. ¿Qué historia la de este caso? Terminemos con esto. Dios quiere bendecir la vida de cada persona. Por eso llama al ser humano al arrepentimiento de pecado y la fe en Cristo. Quiero terminar dejando esto muy claro, miren. Todo lo que he dicho como se dieron cuenta a la luz de los versículos que leímos, aplica de manera especial a aquellos que confían en Cristo como su Señor y Salvador. Imagínense que el cielo es como un universo. Quiero decir, el cielo espiritual, el lugar donde Dios vive, donde están las casas que Dios ha preparado, porque Jesús dijo: voy a preparar lugar para ustedes, a sus discípulos. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas, hay muchos hogares, y voy a preparar esos lugares para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén, les dice a sus discípulos. Así que mientras nosotros vivimos en este plano humano terrenal, aquí en la tierra, donde se llenan los carros de polvo, donde te salen juanetes, donde te duelen los achaques, donde pierdes trabajo y tienes necesidades materiales y te enfermas, en esta realidad donde hay violencia, hay pecado, hay peligros, y uno dice: ¿quién me podrá sacar esto? Y ese lugar maravilloso, perfecto, glorioso, eterno, exquisito, hermoso, sí, yo quisiera estar allá, pero vivo acá. Escucha bien, ese universo allá de Dios y el universo material de acá, donde Dios también gobierna, es como un embudo. Solo tiene un punto de toque, solo un punto de toque. No hay dos entradas a ese lugar, ni tres, ni cuatro. Solo hay un punto de toque entre ese universo y el nuestro, y ese punto de toque se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Jesucristo es el único punto de toque. Único punto de toque entre toda esa realidad y la nuestra. Y cualquier persona. ¿Tú puedes entrar a un lugar por dos puertas al mismo tiempo? Depende, pastor, de qué tan gordo esté. No puedes. No puedes entrar por aquella puerta y por aquella puerta, la parte de atrás, al mismo tiempo. Tienes que escoger una. No puedes confiar en Cristo y confiar en alguien más al mismo tiempo. No puedes. Jesucristo dice: por mí o por nadie. Por eso nosotros, que entendimos esta verdad, tuvimos que elegir algún día. Y algunos de nosotros ya lo elegimos, y otros, yo creo que lo van a elegir pronto, y otros no. Y Dios va a respetar lo que tú escojas, pero Dios te invita a que escojas arrepentirte de tus pecados y confiar solo en Cristo. Y decir: yo por Cristo y nadie más. No es un menosprecio por otros, pero es la verdad. Aparte de Cristo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo. Por eso un día nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, dejamos nuestras lealtades a otras creencias y aceptamos que Cristo es el único, y nos humillamos como esclavos ante este rey y amo, y dijimos: tú eres mi Señor y mi Salvador, y yo creo en ti. Eso pasó en mi vida hace unos años y en la vida de muchos aquí, y Dios quiera que pase en la vida de ti hoy y diga: sí, yo quiero hacer lo mismo, confiar en Cristo. Y solo tienes que decir Cristo, y en tu corazón dejar tu confianza en gente viva o muerta, en sistemas, iglesias vivos o chicos o grandes, y decir: yo confío en Cristo, yo quiero la bendición de Dios que hay a través de Cristo, prefiero esa que cualquier otra. Entonces empiezas a conocer la palabra de Dios y empiezas a hacerle bendición a los que te rodean y bendice. Yo te aconsejo que hoy, antes que termine el día, te vayas a tu casa. Si nunca lo has hecho, si eres un padre, especialmente si eres varón, padre varón, si nunca lo has hecho, agradece a tus hijos o a alguno de tus hijos, si quieres hacerlo uno por uno, y que lo bendigas. Y digas: hijo, ven, quiero decirte algo. ¿Qué? Quiero decirte que yo te amo, hijo. Que yo siento que Dios te va a dar algo especial. Y trata de pensar en alguna verdad de la Biblia que Dios ponga en tu corazón, decirle a ese tu hijo o tu hija. Y dile: yo, si Dios me concediera algo, hijo, yo no puedo garantizarlo porque Dios es el soberano, pero si a mí Dios me concediera algo para ti, yo le diría a Dios que a mi hijo, y entonces pronuncias, que tu hijo lo oiga. O mi hija, yo le diría a mi hija: Señor, que mi hija, y díselo. Que tu hijo lo oiga. Si nunca lo has hecho, se te va a quedar viendo, o te va a oír por el teléfono y decir: que mosca le picó. Seguro que le hablaron de eso en el sermón ahí a su iglesia, la que va, y si le dio remordimiento, que digan lo que quieran. Te aseguro que si te llegas a morir, Dios no permita, si te llegas a morir, tu hijo nunca va a olvidar lo que le dijiste. Y en sus momentos de aflicción y de confusión y de dolor, cuando se sienta solo, Dios puede recordar las palabras que tú le pronunciaste para que Él recuerde que Dios lo amó desde antes que a Él le importara. Y en el tiempo de Dios, las bendiciones se cumplen. Y si a ti no tuviste un padre, una madre que te bendijera, entonces yo le voy a pedir a Dios que te bendiga como pastor, como amigo, como hermano en la fe. Cierra tus ojos, oremos. Con tus ojos cerrados, yo, los que quieran, aquí vamos a invocar el nombre de Dios Padre por medio de Jesucristo. Pero si quieran, abran sus manos como si Dios fuera a depositar algo sobre ti, como si las manos fueran los símbolos de tu corazón abierto de par en par. Ahora yo voy a orar. Padre de nuestro Señor Jesucristo, así como tú mandaste al sumo sacerdote que bendijera al pueblo de Israel, nosotros aquí somos juntamente unos con otros reyes y sacerdotes en Cristo. Y como un hombre de Dios que tú me has hecho por tu misericordia, a pesar que yo no quería, yo quiero orar por estas personas. Oro por algunos de ellos, no por todos, pero hay algunos por los que yo pido, Señor, que les sean abiertos los ojos de su entendimiento espiritual y los oídos de su corazón, para que puedan ver el resplandor de Cristo que lo supera todo, que no tiene comparación. Solo Cristo es Dios, solo Cristo es resucitado, solo Cristo gobierna la diestra tuya. Que puedan ver que Cristo de veras no tiene rival, que todos los demás, si de verdad llegaron al cielo, es porque son siervos de Cristo, que no necesitamos a nadie sino a Cristo para el perdón y para la salvación y para la vida. Oro para que a estas personas les concedas el regalo del arrepentimiento, de que puedan creer en Cristo como su único Rey y Salvador y Señor. Que muy pronto, Señor, les des el regalo de tu Espíritu Santo viviendo adentro de ellos para empezar una vida nueva. Que se integren a una familia de creyentes como ellos para crecer en el conocimiento de la palabra y que se conviertan en personas que bendicen bíblicamente a otras. Ahora voy a orar por otro grupo, Señor. Oro por las mujeres. Por las mujeres que sufren de depresión y de tristeza crónica. Oro, Señor, para que tú les concedas en su corazón ver las virtudes y las promesas y los afectos de tu palabra para con ellas, tan especiales, hijas escogidas, amadas, que ellas encuentren en ti la satisfacción de su alma cuando se sienten tristes y esperan beber del amor de sus maridos y de sus hijos lo que solo tú puedes darles. Oro para que encuentren en ti, en estos meses que vienen por delante, esa veta, ese manantial de aceptación y de afecto y de seguridad y de cariño que solo tú puedes dar. Oro por ellas para que las bendigas con eso. Oro, Señor, por los hombres que tienen un bloqueo, por los varones que tienen, se sienten estorbados por el orgullo, por la dureza, Señor, porque fueron tratados con severidad cuando fueron niños, porque fueron objeto de la indiferencia y del maltrato de otros. Oro para que, Señor, tú les concedas muy pronto ser hombres libres de eso, para ser cariñosos con sus esposas, que les concedas antes de su muerte y muy pronto ser capaces de besar a sus esposas en los labios delante de otros sin avergonzarse, de tomarlas de sus manos, de bendecirlas, de disfrutar de ellas con afecto auténtico, que ellos puedan amar a sus hijos y decirles no solo que los quieren, pero que los aman, que los bendicen, que los aceptan a sus hijos y que les desean lo que tú pongas en el corazón de ellos. Oro por aquellos que crecieron sin padres o con padres, Señor, abusivos. Oro para que tú les concedas a partir de hoy el gozo de descubrir que no hay excusas, porque tienen un Padre que está en los cielos, bueno, perfecto, misericordioso, paciente, amable, que les abraza, que les ama y se derrama sobre sus vidas. Oro, Señor, para que les llenes a todos los que tienen déficit de ese cariño paterno que tú, Señor, suplirás ese déficit gradualmente y que a través del conocimiento de tu palabra, estas personas van a ir creciendo en su ser interior hasta ser completados como personas maduras que rebosan de afecto para darlo a los que les rodean. Y oro por último, Señor, oro por aquellos que tienen una esclavitud a las malas palabras. Yo pido, Señor, y yo creo que tú vas a darles a ellos la victoria por fin de estas cadenas de las malas palabras, y que estas personas van a educarse a sí mismas aprendiendo las palabras adecuadas para pronunciar lo que necesitan, aun cuando se sienten frustrados o enojados, y que van a ser personas que van a reflejar a Jesucristo aún en su manera de hablar. Se rompan las cadenas, Señor, de todas estas personas. Y se derrame, Señor, tu gozo y tu bendición este año sobre esta iglesia, con muchos hijos nuevos en la fe y con unidad y paz. En el nombre de Jesucristo, esa es mi oración, Padre. Amén.